101.1 Estación de Radio. Buenas noches, Agos. Buenas noches, Neida, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte hoy de nuevo. Ay, en escritos. Sí, yo extrañé ayer. Ayer te extrañamos. Sí, yo también extrañé. Tenía abstinencia de escritos en el aire. Aunque ayer estuvimos visitados y estuvo re lindo el programa. Qué bueno, justo me lo perdí. Pero... sí, pero bueno. Bueno, que vuelvan las visitas, ¿eh? Claro, la semana entrante vamos a tener visitas. Está bien, que este programa nunca deje de ser visitado. ¿No? Siempre va a estar visitado. Estaría bueno. Sí. Sí, sí, sí. Y hoy, Ney, un calor... impresionante. Impresionante. Y se viene la lluvia, ¿eh? ¿Cuándo? Ahora. ¿Hoy llueve? Sí. Ah, pues, porque sí está venteando mucho, ¿no? Sí, y ya hace mucho calor para estos días, entonces para mí que va a llover. ¿Y tú qué tienes nuevos aires? ¿Yo qué traigo nuevos aires? Traigo aires del río. Sí, ay, aires qué del bueno. Río, o sea, que... ya un día vamos a hacer una transmisión desde el río, ¿crees, Ney? Nos vamos las dos para allá y retransmitimos de alguna forma y sacamos escritos en el aire, por el aire y por el agua. Y ya llegaron los mensajes, Ney. Ay, desde ya. Qué sí, bueno. Ni siquiera dijimos 10 palabras que llegaron los mensajes. De sí. Hola, queridas de escritos. Desde el otro lado del charco. ¡Ay, Álvaro! Un gran abrazo para todas y todos los extraños, los recuerdo mucho hasta siempre. Ay, de Álvaro, besos y abrazos, te extrañamos. Sí, se lo extraña mucho, ya no hay nadie que del otro lado se suba a los bancos, se tire, se ve mal. Se ría. Se meta dentro del estudio y no hable. Sí. Ay, cómo lo extrañamos. Álvaro, si estás escuchando, volvé, por favor. Aunque sea visitarnos un ratito. Ay, sí, Álvaro, te extrañamos. Sí. Así que bueno, vamos a llamar un día. Ah, lo podríamos llamar, ¿no? Claro. ¿El último escritos? Sí. ¿Y charlar un ratito? Estaría bueno. Estaría bueno, sí, sí, porque de alguna forma Álvaro fue parte de Escritos en el Aire también, como tantas otras personas. Y hoy le vamos a mandar un mensaje muy especial a Álvaro. Oye, eso podríamos hacer, ¿ves? Qué buena idea que tuviste, Ney. Podríamos hacer una dedicatoria, ¿te parece? Claro. Listo. Más Me adelante. Encantó. Bueno... le recordamos a los oyentes también que pueden comunicarse, como lo hizo Álvaro desde Uruguay. Si Álvaro se comunicó desde Uruguay, se pueden comunicar desde acá también. Sí, llamando al 466-6559. O mandando un mensaje de texto al 1561-540359. O mail a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y ya, Ney, ¿te parece si arrancamos a escuchar algunas... palabras? ¿Qué vamos a escuchar hoy, Agos? Vamos a escuchar un poema de Olga Orozco, Con esta boca en este mundo, recitado por otra poeta. Es alguna de las cositas que fuimos buscando y trayendo, sí. Y ahí recopilando por ahí. Y después vamos a escuchar alguna canción que seguramente nos va a encantar. Dale. Yo lo presiento. Escuchemos, pues, estos poemas. Dale. Pronunciaré jamás verbo sagrado, aunque me tiña las encías de color azul, aunque ponga debajo de mi lengua una pepita de oro, aunque derrame sobre mi corazón un caldero de estrellas y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos. Tal vez haya subido hacia el costado de la noche del alba, ese que no es posible llegar desde ninguna lámpara y no hay sombra que guíe mi vuelo en el umbral ni memoria que venga de otro cielo para encarnar en esta dura nieve donde solo se inscribe el roce de la rama y el quejido del viento y ni un solo temblor que haga sobresaltar las mudas piedras. Hemos hablado demasiado del silencio. Lo hemos condecorado lo mismo que a un vigía en el arco final, como si en él yaciera el esplendor después de la caída, el triunfo del vocablo con la lengua cortada. Ah, no se trata de la canción, tampoco del sollozo. He dicho ya lo amado y

Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir. Y amor. Y busca cualquier parte y hace todo para darte, sin embargo nunca pide perdón. Sueña que vos sos como quiere él, y así todo lo va a perder. Hace todo para mostrar que es bien, para colocarte en la cárcel de su ser. Quisiera una canción. Y seguimos, Ney, acá en Escritos, en el aire caluroso. Sí, aquí no está tan caluroso, Hago. Yo estoy al lado del ventilador. Porque a vos te tocó el lado del ventilador, a mí no. Este es el lado caluroso y el lado fresquito. Entonces ahora cambiamos para que... Lo ponemos en el medio, si no. Así nos refresca las dos. Equilibrada las dos. Claro que sí. Y Hago... Dime. Y teníamos hoy una sorpresa para escuchar, ¿no? Hoy tenemos cosas nuevas. Audios nuevos que están buenos, Ney. Y vamos a escuchar entonces a Jorge Cafrune interpretando al poeta José Pedroni. Algo interesante que encontramos y que vamos a compartir hoy. Y la particularidad que tienen estos escritos es que son todos referidos a la maternidad. Qué bien. ¿Y Cafrune es de dónde? Es de Jujuy. Poeta cantor. Cantor. Sí. Payador también, argentino. Y el poeta Pedroni, también argentino, de Santa Fe. Ah. Y así que vamos a escuchar estos poemas conjuntos. Bueno. ¿Te parece? Sobre la maternidad. Sobre la maternidad. Ah, qué lindo. Está bueno, así que las que están ahí, ¿qué? ¿Madres? Hablemos del tema de la maternidad entonces, ¿no? Bueno, maternidad dos puntos. Maternidad dos puntos. José Pedroni y Jorge Cafrune. Y Jorge Cafrune, nos van a hablar por nosotras. Sí. Así que lo vamos a escuchar, ¿te parece? Dale. Mujer, en un silencio que me sabrá ternura, durante 9 lunas crecerá tu cintura, y en el mes de la siega tendrás color de espiga, vestirás simplemente y andarás con fatiga. El hueco de tu almohada tendrá un olor a nido y a vino derramado nuestro mantel tendido. Si mi mano te toca, tu voz, con la vergüenza se romperá en tu boca lo mismo que una copa. El cielo de tus ojos será un día nublado, tu cuerpo todo entero como un vaso rajado que pierde un agua limpia. Tu mirada un rocío, tu sonrisa la sombra de un pájaro en el río. Y un día, un dulce día, quizás un día de fiesta para el hombre de pala y la mujer de cesta, el día que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las misas cantadas, el día que la moza luce su cara fresca, y el cargador no carga, y el pescador no pesca. Tal vez el sol deslumbre. Quizás la luna grata tenga 14 noches y espolvoree plata sobre la paz del monte. Tal vez en el villaje llueva calladamente. Quizás yo esté de viaje. Un día, un dulce día, con manso sufrimiento, te romperás cargada como una rama al viento, y será el regocijo de besarte las manos y de hallar en el hijo tu misma frente simple, tu boca, tu mirada y un poco de mis ojos, un poco, casi nada. luna, la niña que en el aire caminaba, estrella latitud besando el agua, tan viva, tan sagrada, tan sensual. Tan viva, tan ansiosa me contaba los pueblecitos que sobrevolaba, de norte a sur, de Argentina a La Habana. Tan viva, tan sagrada, tan sensual. Tan viva, tan sagrada. Que sus pies besaban, de norte al sur, del hielo a la sabana. Tan viva, tan sagrada, tan sensual. Tan viva, tan sagrada. Tan sagrada. Niña luna, luna nueva. Oh. Vieja luna, luna nueva, oh, oh, oh, oh, oh, de mis ojos compañera. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Luna, luna, tan sagrada. Me marcho pensando si he de volver a tus ojos de cuarto menguante, tus ojos que pintan el aire. Viajando, ¿dónde habita el dolor? ¿Qué te pareció la maternidad? La maternidad me encantó, estuvo bueno, ¿viste? Sí. Se ríe. Tú te ríes. Estuvo bueno. Y Neida, ya con Neida estamos pergeñando. ¿Has pensado alguna vez en maternidad? Claro que sí. ¿Para ti? ¿Sí? Sí. Yo quiero tener hijos. Ahora mismito no, pero... ¿En algún momento? Sí, pero un momento en 2 años. Va, cuando llegue, en realidad. Bueno. Cuando llegue, obviamente que lo recibiré con los brazos abiertos. Debe ser un niño o niña. Sí. Pero qué miedo. Y entonces... Y después, Ineida, imagínate, cuando vengan a ser escritos en el aire, con la panza así. Y un día está diciendo, bueno, ahora vamos a escuchar... No, Neida, voy a tener un bebé. Y vaya corriendo. Por allí nos miran asustados. Con unos ojos como si hubiera visto un fantasma. ¿Viste? Como, ay, qué miedo. Pero bueno, no pasa, es una imaginación. Sí, estamos hablando. Estamos proyectando. Por algo se empieza. Claro. Y aparte, como que dio, ¿no? Estos escritos de Pedroni a pensarlo. Claro. Y bueno, y seguimos escuchando Seguimos escuchando a Pedroni y a Cafrune. Y a ver qué se nos ocurre para el próximo bloque. Porque ahora ya estamos pensando con esto de la maternidad y a ver qué escuchamos ahora y de qué hablamos en el próximo. Vamos a escuchar entonces a Cafrune haciendo a Pedroni y también vamos a escuchar a Bruno Arias, este músico jujeño, con un bailecito muy hermoso y muy triste y se llama Tristecito. De un día para otro tu seno estacionado, remanso con hoyuelo, ha empezado a crecer. 100 veces me ha sufrido tu pudor agraviado y todavía, amiga, no lo puedo creer. Ruidoso como un niño, mi buen humor contrasta con tu recogimiento de tímida perdiz. Y con el tono triste de tu reserva casta, ruidosa como un niño, mi palabra feliz. Así, mientras me pides con humilde protesta para el secreto mutuo mayor intimidad, yo quisiera vestirme con mi traje de fiesta y salir a contarlo por toda la ciudad. Con ojos de alfarero alucinado, sigo el cambio sin prisa de tu seno, porque son como vasos milagrosos que se levantan a un divino fuego. Y en verdad que tu vientre primerizo, ni blanco ni moreno, calladamente se deforma en cántaro a la presión continua del misterio. ¡Ja! Si me fuera dado referirte lo inexplicable que en el alma siento, y hacer de modo que tu angustia santa se te vuelva alegría todo el tiempo. Mujer, en el secreto de tu carne es mi destino el que se está cumpliendo. Y por eso sonrío a tu sonrisa y sufro sin querer tu sufrimiento. Y soy como un pastor ante su tierra, que mi tierra es tu cuerpo. Pastor que canta o que en la plaga llora con los brazos abiertos. Ah, poco a poco, como un niño triste, de extraño mal me moriré en silencio si lo que llevas, que es mi propia viña, te lo destruye el viento. Ya no sales conmigo cuando parto, ni vienes a mi encuentro cuando llego. Andas con tu rubor de cuarto en cuarto, pájaro triste, animalito ciego. Andas y santifica nuestra casa la presencia de Dios en tu fatiga. ¿Cómo hace grave nuestra cena escasa la simple vestidura que te abriga? Y al verte muda, vacilante, opresa, siento en las manos un temblor divino que se acrecienta si al tender la mesa sobre el mantel se te derrama el vino. Por eso adquiere en mi temor cristiano un suceso común

las dedicatorias son contagiosas. Sí. Porque empezó una y ahora de repente hay tres. ¿Y quién te dice que para el bloque que viene haya con por lo menos cinco? Y recuerden que para pedir su dedicatoria pueden llamar al 466-6559. O mandar mensaje de texto al 1561-540359, que es lo que acabas de decir. Sí. Entonces pueden hacerlo al 466-6559. Sí. O mail. O mail. A escritos en el aire @fmmoreno.com.ar. Y también pueden escucharnos en vivo por fmmoreno.blogspot.com, como lo están haciendo ahora, en la dedicatoria que viene en este mismo instante. Ah, sí. ¿Para quién es? La dedicatoria es de Víctor. Sí. Que lo tenemos aquí muy cerquita. Para Ariel. No, qué bien. Que nos está escuchando en este momento. Claro, que nos está escuchando en este momento, así que le decimos que se prepare, se acomode para escuchar esto que le dedica su amigo Víctor. Que es un cuento futbolero, El Fortín, y una canción también futbolera, que es Toco y me voy, de La Virtud. Y escucha. Desde el cielo hasta el infierno. También la cortina futbolera, así que le dedicamos cortina, canción y cuento todo futbolero a Ariel. Y a ver si la dedicatoria esta deja algún hijito y vienen más dedicatorias ahora. Esperemos que sí, que vamos, se animen. Y sí, que se animen. Vamos a escuchar entonces. El jet set y la camorra. Ayer, con el sol del 25 de mayo, el Club Social y Deportivo El Fortín cumplió 57 años. Toda una vida de esfuerzos, sacrificios, victorias y sueños cumplidos. Siempre la construcción fue hombro a hombro con su gente. ¿Otra vez? Recuerdo que íbamos... Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Parar, yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Ese gol, Dios mío, qué gol. Los sueños de tanto insistir se hacen realidad y eso se sabe. La pelota venía bombeada y yo parado como siempre de nueve, pero esos nueve que bajan, no se crea que me quedaba pegadito al área como un pescador, no. Yo bajaba y armaba el juego, jugaba y hacía jugar. La pelota venía bombeada, le decía. Creo que había rebotado mi profesor de historia en un despeje. Saqué un fútbol de chilena que si se lo cuento no me cree, y menos aún me creería si le digo en qué parte del arco entró el cuero. Además, para ganarme su reputación de mentiroso, yo soy de esos zurdos que, quién sabe por qué, las chilenas y las rabonas las hacen con la derecha. A veces pienso que es porque con una pierna nos basta y nos sobra. La derecha la tenemos para poder correr a la par de los demás, aunque ni eso. Le decía que la bocha se clavó en un ángulo inatajable para cualquiera que se encontrara defendiendo los tres palos, inclusive para mi profesora de matemáticas. La reputa madre, el gol se lo hice a mi profesora de matemáticas. ¿Usted puede creerlo? Yo lo grité. El partido se dio por terminado en ese instante porque teníamos que hacer un ejercicio de integración de grupo o algo por el estilo. Era lo lógico. Después de eso no había más que hacer futbolísticamente hablando. No había nada más para ver. Se acabó la función, pensé. Nadie me dijo nada. Nadie hizo un comentario, ni siquiera Lucas. Cómo jugaba mi tocayo Lucas. Un 5 de esos. ¿Para qué le voy a mentir? Es el día de hoy que sostengo que esa falta de comentario fue porque atajaba la de matemáticas. Si estaba en el arco alguien con pito, todos me lo hubieran reconocido, y uno a veces hace las cosas para que se la reconozcan. No me vengan ahora a decir que no. De todas maneras le digo que cuando la bocha venía bombeada, lo que menos pensé fue en ella. La de matemáticas solo me desmereció diciéndome que le había pegado muy fuerte. Ni idea tenía. No sabía las cosas que se me cruzaban en ese momento. Que cómo me podía decir eso si la casé a 17 metros del arco. Al retirarnos, pasé por la cancha y me quedé sentado al borde. Había unos chicos jugando y bastante bien, creo. Pero yo me quedé mirando e imaginando mi gol. Pensaba que tendría que haber una palabra en el diccionario que defina lo que hice, porque el gol le quedaba chico. Una cosa es un gol y otra fue lo que hice. Son dos cosas totalmente distintas. La única e injusta similitud es que suman lo mismo. Pero le decía que me paré al borde de la cancha y quería saber cómo había sido. ¿Cómo podía haberlo hecho y ni siquiera verlo? Fue media hora para reconstruir un segundo, quizás dos. No puedo, no se puede, me dije. Me paré y conté los 17 metros que separaban el lugar del hecho al del arco y me fui a casa. Pagué dos boletos, uno para mí y otro para mi orgullo. Desde ese día tengo la costumbre de hacer ese ejercicio antes de jugar, ese de mirar la cancha y verme ahí. Trato de evitarlo. Les juro, pero tengo sueños y no puedo con ellos. Muy pocos fueron los días que tuve la necesidad, obligación de mirar después del juego. Muy pocos, pero muy pocos. Tengo horas y pasión por la pelota, pero un gol como ese día, nunca más. Lindos e importantes sí, pero no como aquel. Y no me diga que las cámaras, la tecnología y esas boludeces, por favor, las cámaras no graban las sensaciones, y mucho menos logran reproducir los sueños. Pienso que ese gol fue lo peor que me pudo haber pasado. Me obligo a tener la necesidad de verme. Pasa que no solo me quiero ver en una cancha de fútbol, me quiero ver amar, trabajar, caminar y ver de qué manera seduzco a la del súper, que está bastante buena. Pienso que ese gol fue lo peor que me pudo haber pasado, le decía, porque hasta me quitó las ganas de jugar al fútbol, porque un gol como ese día nunca más. Y diga usted que se lo hice a mi profesora de matemáticas. Hago, si seguimos con las dedicatorias, ¿no? Y seguimos con las dedicatorias, que viste que yo te dije, vas a ver que después de esta se contagia y viene otra. Y vino otra. Y creo que viene otra, vamos a ver. Ah, viste, es contagiosa, yo te dije, la dedicatoria es contagiosa. Sí, me lo dijiste. Que vos tenés una bolita ahí de esas... ¿De para adivinar el futuro? Sí. No, yo soy... Parece. Tengo... ¿Cómo es que se dice los que pueden leer la mente? ¿Cómo se llama? Telepatía. Sí. Tengo telepatía, entonces sé qué va a pasar. Soy como una bruja, una hechicera. Y Neida, también le contamos a los oyentes que vamos palpitando ya los últimos programas descritos en el aire. Sí, de este año. De este año, claro, no se asusten. Nos van a tener que seguir escuchando un tiempo más todavía. Sí, porque vamos a parar en verano. Vamos a parar en verano para descansar un poco, ponernos más fuertes y también poder hacer el año que viene un programa mejor. Mejor. E ir mejorando todo el tiempo. Y creo que el último programa sería ¿cuándo hago? Y la semana que viene. Sí. Así que vamos a ver, ya que vamos a hacer la semana que viene para los últimos dos programas descritos en el aire. Esperemos que sea un programa muy visitado. Y que, bueno, que sea como también pasando cosas de lo que vivimos lo que fuimos viviendo este año. Esperemos también poder convocar a bastantes de las visitas que tuvimos en el año, para que vuelvan a visitarnos. Que vengan un ratito. Claro, un ratito. Así que, pero bueno, eso ya lo vamos a hablar nosotras, a ver qué es lo que va a pasar la semana que viene. Sí. Pero mientras tanto, siguen llegando las dedicatorias, Ney. Sigamos con la dedicatoria, una dedicatoria muy... Ah, pero antes, recordémosles a los oyentes que para hacer dedicatorias pueden... enviar mensajes de texto al 1561-5403-59. Claro, y si se les acabó el crédito en el celular, pero tienen teléfono de línea, pueden hacerlo al 466-6559. Y si no tienen esas dos cosas, pueden hacerlo a través de internet. Claro, a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y bueno, y ahora, esta es una dedicatoria muy especial de parte de nosotras dos. Claro. De Agos y de Ney, para Álvaro. Para Álvaro, que está... nuestro compañero. Cruzando el charco acá, como él decía, le vamos a dedicar una canción que es de Zita Rosa, que es Pa'l que se va, y un poema tuyo, sí, leído por vos. El negro bembón. De Guillén. De Guillén, para Álvaro. Entonces, pa' esta dedicatoria, que lo disfrute mucho. Sí. Cara sucia de... Negro bembón, Nicolás Guillén. ¿Por qué te pone tan bravo cuando te dicen negro bembón, si tiene la boca santa, negro bembón? Bembón, así como eres, tiene de to. Caridad te mantiene, te lo da to. Te queja todavía, negro bembón, si pega y con harina, negro bembón, más agua de dri blanco, negro bembón, zapato de do tono, negro bembón. Bembón, así como eres, tiene de to, caridad te mantiene, te lo da to. Ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más. No cambie nunca de trillo, aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Bueno, Agos. Neida, seguimos en el aire de Escritos en el Aire. Y seguimos con las dedicatorias. Con las dedicatorias y los mensajes que, viste, surgió efecto esto de decir los números y las dedicatorias que se contagian y que tienen hijitos. Porque dale. Tuvieron hijitos. A ver, ¿qué hijitos nos mandaron? Hola, muchachas. Volvieron a ser mi dúo amigo de la noche. Y yo acá, entre apuntes y librejos y radio. Me permito pedirles un tema, Saco Azul de Los Fabulosos, que son muy fabulosos y muy Cadillacs. Va dedicado a Mariano y nada más, solo propongo que disfrutemos de la agradable noche que hoy nos depara el destino. Besos, chicas. Maya. Ay, Maya. Y que, Maya, yo te recomiendo así como que te quedes por ahí porque hay una sorpresa. Ah, entonces... Hay una sorpresa, ¿cierto? Para Hay Maya. Hay una sorpresa para Maya. Una sorpresa que va a ser una dedicatoria. Sí. De Neida, acá al lado mío, muy bonita, vestida de rosa, para Maya. Sí. Maya, tenés una dedicatoria para vos que Neida te dedicó. Vamos a ver. La cumbia del mole de Lila Downs y a Ney leyendo un poema de Marosa Di Giorgio. Sí, con mucho cariño. Con mucho, mucho, mucho cariño para Maya. ¿Y entonces? Ah, y además, y además Agos, quería también despedirme esta noche porque me debo de ir. Y bueno, pero ahí me voy, pero no me voy porque aquí les quedo. Claro, Neida se queda por acá, aunque no esté acá, como siempre. Como siempre. Como siempre estás por acá. Así que, Neida, andate escuchando el programa. Claro. Que seguramente va a haber más dedicatorias y más sorpresas para sí. ti. Sí. Y para todos. Y nos vamos con la dedicatoria que vos le hiciste a Maya. Sí. ¿Te parece? Y yo a los oyentes de hoy les deseo muy bonita noche y que terminen de disfrutar este programa. Bárbaro, Neida. Bueno, te esperamos el martes y ya con los próximos dos, últimos dos programas de Escritos en el Aire. Ahora vamos a escuchar. Saco Azul, que es lo que pidió también Maya recién. Así que hacemos un triplete. Saco Azul dedicado a Mariano. A Mariano de Maya. Y ahora sí. Después va de Neida a Maya. Uh-huh. Listo. ¿Ahí va? Bueno, ahí va. Listo, entonces. Te vas a ir lleno de mí y vas a volver sin conocerme.

Domingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en Escritos en el Aire, seguimos con las dedicatorias que siguen llegando, que siguen reproduciéndose. Ahora Maya Neida te dedica a vos este escrito de Marosa Di Giorgio, leído por la misma Ney, y La cumbia del mole de Lina Downs. Bajó una mariposa, Marosa Di Giorgio. Bajó una mariposa a un lugar oscuro, al parecer de hermosos colores. No se distinguía bien. La niña más chica creyó que era una muñeca rarísima y la pidió. Los otros niños dijeron, bajo las alas hay un hombre. Yo dije, sí, su cuerpo parece un hombrecito. Pero ellos aclararon que era un hombre de tamaño natural. Me arrodillé y vi. Era verdad lo que decían los niños. ¿Cómo cabía un hombre de tamaño normal bajo las alitas? Llamamos a un vecino. Trajo una pinza, sacó las alas y un hombre alto se irguió y se marchó. Y esto, que parece casi increíble, luego fue pintado prodigiosamente en una caja.